Hay una hipótesis internacional de que hace 12.800 años atrás, cuando el clima se enfrió bruscamente y se extinguió gran parte de la megafauna, el causante del enfriamiento habría sido un meteorito. Y eso está descrito en el hemisferio norte. Y nosotros llevamos varios meses ya trabajando y hemos encontrado evidencias ahora en Pilauco de este impacto de meteorito con elementos exóticos como iridio, como platino, como esférulas de vidrio y otras cosas más muy sofisticadas que nos hacen entonces también proponer a Pilauco como un sitio que se relaciona con la astronomía, con lo extraterrestre, con...